favor a los compañeros que nos acompañan de la comunidad de San Sebastián Bachajón, que nos compartan, por favor, su palabra. Ocola Wali, Antstik, Winiketik, Tabanti, Alumani, San Pedro, Tlenisco, Ayuel, Cajualtik, Telia, Ayun, Kotik, Orita, Namaltale, Moncotik, pero hubo un Ulon Cotalope. Muy buenos días a todos y todas, es que no es buenas tardes ya, ¿no? Es un honor estar con ustedes aquí en este lugar que se llama San Pedro Tlanisco, que pues hicimos todo el esfuerzo para venir a compartir nuestra lucha. Pues mi nombre es Domingo Pérez Álvaro, vengo del ejido San Sebastián Bachajón, pueblo indígena total, que geográficamente se ubica en la zona norte del estado de Chiapas. Pues nosotros, en ese giro se conforma en tres centros de población, que cuenta con 208 comunidades, y pues anteriormente, hace como 10 años, pues era todo un pueblo, un ejido conjunto, que en esa época no había así como divisiones. Pues teníamos nuestro propio comisariado de ejidales, consejos de vigilancia, y principales, y, o sea, el componente completo, ¿no? Pues en nuestro pueblo se obtuvo los planos definitivos, carpetas básicas, pues según de lo que nos hablan nuestros padres, que fue del año de 1980, y pues se obtuvo los papeles del ejido, ¿no? Gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos que aún ya no viven con nosotros. Y pues nosotros igual en esa experiencia que nos dejó nuestros papás, eso seguíamos viviendo desde el 2005-2006, ¿no? Pero lamentablemente del 2007, cuando se hizo los cambios de las autoridades ejidales, pues el mismo gobierno, ¿no? La agraria de ese municipio, o más bien porque correspondía a la ciudad de Ocosingo, Chiapas, lo que es el ejido San Sebastián Bachajón, al cambio de las autoridades, pues más bien hubo una división ahí. La parte minoría pues fue a favor de la agraria, y la parte mayoría pues no los tomaron en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ejido San Sebastián Bachajón pues tiene una parte de los centros de población donde tiene bancos de arena grandes, montañas, ríos, aguas y todo, y están las cascadas de agua azul que no está dentro del ejido San Sebastián Bachajón, ¿no? Pero, o sea, esas cascadas, o sea, las cascadas de agua azul, está en el municipio de Tumbalá, que es tierra nacional, lo llama, ¿no? O es propiedad del gobierno federal, que según en el diario oficial de 1980, pues, lo dejaron sin papeles. Pues hay unas personas que son indígenas, están posicionados nada más, o sea, están en tierras irregulares, sin papeles. Pero, pues en esa cascada nosotros tenemos el derecho de cobrar el paso, el viaje para llegar a esas cascadas, porque el territorio de San Sebastián atraviesa el camino dirigiéndose a las cascadas de agua azul. Y pues los mismos autoridades del 2005 más o menos, cuando todavía estaba a punto el tiro pues hicieron una caseta de cobro, ¿no? Así humildemente, con unas casetitas así hechas de madera y todo, ¿no? Pues se venía así como administrando bien el recurso, no se pagaba la contribución, o sea, el pago de lo que se hacía, ¿no? En las haciendas, ¿no? Pues ahí se sacaba porque pues tenía pues un recurso pues elegido, ¿no? Y así que los ejidatarios pues ya no sacaban de la bolsa, pues. Y pues fue, sabes, que hubo así como intereses y hubo la división y el gobierno pues tenía esos intereses de hacer un proyecto. Y el gobierno, tanto el gobierno estatal conjuntamente con la agraria, pues tuvo que buscar el que quedaba en esa autoridad del estilo, ¿no? Pues nosotros con los otros compañeros ejidatarios, pues no nos pareció bien, por lo que la mayoría no nos tomaron en cuenta, y fue esa vez que pues se tomó pues esa caseta, ¿no? Pues después de tomar pues esa caseta, pues más bien no es por interés económico, sino que el interés que teníamos es defender pues esa parte, ¿no? Porque sabiendo bien que el gobierno tenía intereses a hacer como unos proyectos de hoteles grandes y así, ¿no? Pero más bien no le iba a convenir el ejido, porque pues más bien le iba a vender a otros países transnacionales, ¿no? Y pues nosotros tuvimos que buscar una organización, pues porque ya había pasado el subcomandante o el delegado cero, pues, lo de la otra campaña. Pues nosotros nos dirigimos a las juntas de buen gobierno a pedir más que nada a entrar en esa organización, ¿no? Pues sí, ¿no? Nos dieron el acceso y pues nos adherimos como a la otra campaña de la sexta declaración del 2007, porque fue esa vez el conflicto o la división del ejido, ¿no? Pues desde esa vez, cuando nos adherimos como a la otra campaña, pues todo el pueblo del ejido San Sebastián Bachacón nombramos nuestros propios comisariados autónomos, nuestros propios comisariados internos autónomos, nuestros consejos de vigilancia, nuestros jueces autónomos, nuestros agentes autónomos, pues, y esa vez pues ya los otros, pues los mismos ejidatarios de ese ejido, pues no nos querían, pues, que nos organizáramos pues de esa manera, o de manera autónoma, ¿no? Querían que nosotros pagáramos todavía los impuestos prediales, o sea, cada vez nos amenazaban, pues, ¿no? A mandarnos a la cárcel y todo. Y pues es así, cuando empezamos el caminar de nuestra organización, pues nuestros propias autoridades nos servía de arreglar unos asuntitos de discusiones de parcelas o otras cosas, nuestros agentes, jueces, cuando hay problemas así leves, pues no ir al Ministerio Público, no ir a la gente de las agentes auxiliares de las comunidades, pues porque tenemos nuestros propios autoridades internos. O sea, más bien la idea de dónde vino eso, pues de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de los compañeros bases de apoyo, pues, que tienen sus propias autoridades, que se gobiernan solos, pues, y pues esa idea, pues, nosotros le seguimos, pues, más bien el caminar. Y pues fuimos así luchando, defendiendo nuestro territorio, pero de repente por las estrategias del mismo gobierno, el delegado de gobierno de ahí del municipio, con las autoridades ejidales, que son oficialistas, pues fueron así buscando de una manera u otra de cómo desalojarnos de ahí, ¿no? Fue en 2009 cuando nos metieron a presos 8 de los compañeros y luego de ahí pues tuvimos que hacer algo para la liberación pues de nuestros compañeros y pues salieron y pues de ahí seguimos así como defendiendo nuestros territorios, ¿no? Y pues en 2011 fue cuando nuevamente un grupo de oficialistas conjunto con el gobierno del estado, la seguridad pública y otras personas de diferentes lados, ¿no? Nos llegaron a desalojar nuevamente de nuestro territorio o de la caseta de cobro que habíamos recuperado después, ya habían dos veces así como el desalojo. Pues fueron cuando nos llevaron 117 compañeros presos a playas de Catasajá y al siguiente día pues salieron los 100 y los 107 y al mes salieron otros 10 y pues fue cuando me tocó esa vez los últimos 5 de o sea los últimos 5 presos en playas de Catasajá. Estuvimos ahí presos 5 meses y 21 días. Pues eso es como lo comentaban los compañeros, ¿no? Estar preso pues es difícil también, ¿no? Lejos de estar en la familia, de estar incomunicado. Pues gracias al apoyo de los compañeros solidarios, de las otras organizaciones, de los compañeros que tuvieron el buen corazón de apoyarnos, de gritar hacia afuera. Y pues decía Patistán que un preso no debe de estar callado también adentro, ¿no? Porque siempre hay que hacer algo, sacar las cartas, denuncias públicas, y, o sea, escribir lo que pasaba allá adentro de las cárceles, ¿no? Y pues fue así que venimos, pues, ya pues desde esa vez de 2011 nuestros compañeros que quedaron libres conjuntamente con nosotros autoridades, pues se interpuso un amparo en contra del despojo, ¿no? Pues fue esa vez que solicitamos, solicitaron los compañeros los que estaban afuera, los que no los habían llevado a la cárcel, a unos compañeros voluntarios, topógrafos que fueron a verificar la parte del ejido San Sebastián en qué lado quería despojar el gobierno, ¿no? Pero sí abarcaba unas hectáreas de nuestro territorio que la CONAM alteró las coordenadas como estaba antes, pues como estaba desde 1980. La CONAM junto con las autoridades del ejido y parte del gobierno, ¿no? El gobierno federal alteraron las coordenadas y afecta pues a nuestro territorio, pues que eso ya no tiene nada que ver con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que ya es parte del ejido. Y fue cuando se interpuso el amparo, se pidió la suspensión de la construcción porque construyeron, pero se pidió la suspensión. Y pues hasta ahora se ha visto algo de fruto pues de ese amparo y de la lucha que hemos hecho. Y pues de ahí pues en 2012 otra vez fueron presos otros 3 compañeros, y Y pues ahí, bueno, yo ya estaba afuera, ¿no? Y pues seguimos la lucha con los compañeros y logramos sacarlo. Pero lamentablemente en 2013 fue cuando asesinaron a nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán, que es un compañero activo. Tenía un cargo, del 2010 obtuvo un cargo de secretario general de los tres centros de población que abarca lo que es San Sebastián Bachajón. Pues ha estado muy al frente del pueblo también, ¿no? Como, o sea, no se automandaba solo, sino que era el portavoz del pueblo, de nuestros compañeros ejidatarios, porque pues allá en San Sebastián Bachajón somos muy pocos que hablamos el castellano, pues en la Castilla, como se dice, muy, muy pocos, ¿no? Y la mayoría, pues, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos que hoy se encuentran por allá, pues no tuvieron ni la oportunidad de estudiar, por eso nos dificulta mucho, ¿no? Y por eso tenemos que estar al frente de nuestro pueblo. Luchó mucho nuestro compañero Juan, pues lo mandaron a matar, fue la autoridad en esa época, se llama Francisco Guzmán Jiménez, estaba muy apegado con el gobierno del estado y buscaron la forma de cómo mandar a matar a nuestro compañero cuando se encontraba pues ya descansando en su casa y recibió seis impactos de bala. Y pues hasta hoy el momento no se sabe, o sea, no se ha dado con los responsables. Y pues, y de ahí, y el 2013, el 21 de marzo, igual mataron a otro compañero que se llama Juan Carlos Gómez Urbano. Ese compañero pues vive en una comunidad que se llama Virgen de Dolores, pegadito a la cabecera municipal de Chilón. Porque en nuestra lucha, como lo comentaba hace rato, pues seguimos mucho el camino de los compañeros bases de apoyo. Y como hay ranchos que tienen a poder de los, o sea, hay terrenos que tienen a poder de los caciques, pues, o sea, de los rancheros, que nos pertenece como pueblo indígena, como ejidatarios. En 2009 recuperamos una parte de las tierras y es donde viven los compañeros en Virgen de Dolores. Pues nuestro compañero Juan Carlos pues vivía en ese lado. Pues cuando estaba regresando a su comunidad lo emboscaron, pues eran 8 personas aproximadamente y con armas de fuego con grueso calibre. Le dispararon más de 20 tiros de bala. Y pues nosotros como comunidad, porque nosotros no confiamos a las autoridades del gobierno, como las policías estatales o como policías municipales, o sea, no confiamos en ellos, por eso como comunidad tuvimos que investigar quiénes fueron los responsables. Y sí, detuvimos a 2 de ellos, de ahí mismo. Pues uno de ellos participaba como policía municipal de la cabecera de Chilón y que hoy se encuentran ya presos, pues, Amate de Tuxtla. Y pues yo creo que desde esa vez tiene compañeros ese tal policía. Y pues claro que no les gustó que hayamos agarrado y es gente del gobierno. Y pues no sabíamos de qué iba a pasar más después, ¿no? Y pues hace poco, en septiembre pasado, el 16 de septiembre, cuando unos compañeros mismo del Virgen de Dolores salieron a ver la fiesta del grito, ¿no? Porque pues te quedaba cerca, como a 2 kilómetros de ahí de la cabecera, no sé, de la comunidad, cuando los persiguieron por los policías municipales y uno de ellos iba el hermano menor del finado Juan Carlos Gómez Silvano. y pues los detuvieron, los rociaron de gas y los llevaron a... o sea, no sabíamos dónde lo habían llevado, porque en el siguiente día pues lo anduvimos buscando y no nos decían dónde estaba. Y pues ya al siguiente día en la tarde pues lo encontramos en Ocosingo, ahí lo tenían, queríamos verlo, no nos dejaban pasar ni para hablar con ellos. Llevamos algo de alimento, solo pasó el alimento y la ropa y no. Nosotros como representantes de nuestra comunidad, familiares, no nos permitían el acceso. Y fue así que los llevaron, pues. O sea, los llevaron, pues para nosotros es una represalia de parte de la organización, de la defensa que llevamos en nuestras tierras, de los asesinatos de nuestros compañeros, porque pues lo único que estamos haciendo es defender nuestro pueblo, ¿no? Defender nuestro territorio, de no querer pues que el gobierno haga lo que él quiera, ¿no? Y por eso estamos en la lucha. Así es nuestro caminar pues hasta el día de hoy. Deseo la palabra aquí a mi compañero Ricardo para que explique un poco lo jurídico, ¿no? Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Un saludo especial para el pueblo de San Pedro Tlanisco por su recibimiento, por este calor que se siente por esta organización y por la lucha que están emprendiendo y esta invitación. Agradezco mucho y es un honor estar aquí y compartir la mesa con los compañeros y compañeras que me acompañan. Mi nombre es Ricardo Lagunes, soy asesor jurídico de los compañeros de San Sebastián Bachajón. Ya Domingo ha explicado ampliamente el contexto en el que los compañeros de San Sebastián Bachajón han venido luchando todos estos años y pues la amenaza a su territorio se mantiene vigente, continúa la posesión que mantiene la policía y el Estado sobre las tierras de San Sebastián Bachajón, a pesar de todas las acciones legales y sociales que ellos han realizado. Hasta el momento el Estado, desde febrero de 2011, por medio de un operativo, desalojó a ejidatarios que mantenían este control de esta superficie del ejido que da el acceso a las cascadas de Agua Azul. Para el Estado este territorio es bastante codiciado, hay muchos recursos naturales, es un territorio muy rico en flora y fauna, y ha buscado muchas formas de despojar al ejido de este territorio. A través principalmente de generar la división, como ya lo comentó Domingo, desde el 2007 empezó un trabajo hormiga, un trabajo muy de poco a poco para dividir a este ejido y cooptar al comisariado, cooptar a los representantes ejidales de este ejido y a través de ellos ir realizando, elaborando documentos de donación, de enajenación, de entrega de la propiedad de esta superficie de tierra, ¿no? Y porque hay todo un proyecto que no se ha informado oficialmente, pero que ha habido información que se ha filtrado de un megaproyecto turístico en estas tierras cercanas colindantes a San Sebastián Bachajón y que impactaría obviamente a toda la zona a toda esa región. Es un megaproyecto turístico que comprende unos hoteles de mucho lujo, para un turismo de élite, un turismo extranjero o nacional, pero de muy exclusivo. Incluso está contemplado el acceso vía aérea a este sitio, a este centro ecoturístico. Y bueno, así como este lugar está, hay un proyecto que para ello necesitan acceder a la propiedad de la tierra, así hay muchos otros proyectos que se desconocen, pero que los rumores ahí existen en las comunidades, de que hay otros proyectos que también se quieren desarrollar ecoturísticos para explotarlos, ¿no? En este sentido. Entonces el despojo en San Sebastián Bachajón y en toda esta región, pues se está dando a través de esta supuesta política de desarrollo y progreso a través de la formación de centros ecoturísticos. El municipio de Chilón, que es donde se encuentra elegido San Sebastián Bachajón, es una de las zonas más precarias, más pobres del estado. Y contradictoriamente, el presidente municipal de Chilón ha financiado incluso hasta boxeadores en peleas de nivel internacional, ha financiado a través de su fundación política partidista que se llama Chiapas Verde, ha financiado estas contiendas boxísticas, ¿no? Para proyectarse obviamente hacia futuro en sus intereses políticos. Este personaje, Rafael Guirao Aguilar, antes de, es el presidente municipal vigente en ese momento, anteriormente a eso venía fungiendo como presidente de esta Fundación Chiapas Verde. Al parecer tiene una relación muy cercana con el actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello. Y pues bueno, en su momento incluso Juan Vázquez Guzmán, cuando participó en el taller del CNI en San Mateo del Mar, Oaxaca, en noviembre de 2011, denuncia que este personaje financió el desalojo de febrero de 2011 de las cascadas de esta zona de su ejido, en la que estaban posesionados ejidatarios en defensa de su tierra. Él financió a este grupo que desaloja y también proporciona las armas para esa acción violenta de desalojo. Y bueno, así también, en ese mismo sentido, en su momento, el presidente del comisariado ejidal, Francisco Guzmán Jiménez, participa en esta acción en contubernio pues, con estos actores políticos que tienen fuertes intereses y que sirven a las empresas internacionales para prepararles el terreno y asegurarles en su momento que su inversión va a estar segura. Es de esta manera que pues al existir defensores como aquí el compañero Domingo o Juan Vázquez Guzmán, son encarcelados, son asesinados, y bueno, eso ha generado mayor fortaleza en la comunidad para seguir defendiendo sus tierras y no que no termine por miedo o por temor a la represión, que ahí no termine su movimiento, su organización de la defensa de la tierra. Al contrario, los compañeros por eso continúan caminando, por eso están aquí, por eso también se hacen presentes en los espacios en los que los han invitado para decir también que quieren caminar con los demás pueblos que defienden sus territorios. Y ante pues el panorama que se avizora de reformas estructurales que les facilitan el acceso a las empresas privadas, nacionales e internacionales para explotar los recursos, se necesita precisamente esta organización, esta fortaleza. La vía jurídica en el caso de los compañeros de San Sebastián Bachajón en la defensa de su territorio ha durado 3 años. Es un amparo que quiero explicar solo brevemente. Ha durado 3 años lo han desechado en 3 ocasiones un juez de distrito en Tuxtla Gutiérrez por cuestiones formales, por cuestiones de procedencia. Sin embargo, el último recurso de revisión se resolvió de manera favorable, en el sentido de reconocer al compañero ejidatario que interpuso el amparo en representación sustituta del ejido ante la complicidad, negligencia, mala fe o dolo del comisariado oficial. Este compañero ejidatario, que fue fundador del ejido y fue comisariado en su momento también de San Sebastián Bachajón en 1979, presenta este amparo y el tribunal le reconoce a él la personalidad, le reconoce a él el derecho, todo el derecho para defender las tierras. Y el tribunal en Tuxtla Gutiérrez, el tercer tribunal colegiado, considera de tal relevancia jurídica el caso por tratarse de violaciones al derecho al territorio, al derecho a la autonomía de un pueblo indígena, decide enviarlo a la Suprema Corte para que la Suprema Corte decidiera si lo atrae el caso o no lo atrae el caso. Independientemente que lo atrajera o no el caso, consideramos que hay muchos elementos para que se les reconozca, se les proteja al ejido de sus tierras. Y bueno, pues en su momento se informará el desenlace jurídico de esta parte y pues de otros aspectos de la defensa de la tierra de San Sebastián Bachajón. Les agradezco la oportunidad de la palabra.